Saludamos a la audiencia del país. Se presentó ayer en el espacio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales el documental Gatillo Navideño. En el marco del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires, se presentó el corto que relata la vida y el asesinato en manos de la policía de la provincia de Buenos Aires de Sonia Colman, militante social del Partido de Pilar. El corto documental fue realizado por jóvenes estudiantes secundarios de una escuela pública de Delviso, en el Partido de Pilar, y se presentó por primera vez en el Festival Jóvenes y Memoria, realizado en Chapadmalal en noviembre del año pasado. En esa oportunidad quedó seleccionado dentro de 400 cortos como material de estudio de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Antonio Espasa es marido de Sonia y compartía con nosotros su sensación frente a la presentación del video. Sí, realmente es muy importante para nosotros, estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido Gatillo Navideño. Ya hemos participado, como ustedes saben, en el 10º Festival de Jóvenes y Memoria en Chapadmalal. Y bueno, ahora llegar acá a la capital y en este festival internacional poder exhibirla en forma masiva, ya inclusive allá en Pilar fue pasado por Telered en dos oportunidades, y esto es muy importante. Además, la próxima semana este corto se proyectará en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Italia. Fabián Domínguez es docente de Historia y acompañó a los estudiantes durante toda la realización. Y en el caso nuestro llevamos un caso de Gatillo Fácil, donde no contamos el caso de Gatillo Fácil, sino que contamos la militancia de Sonia Colman, que es la que es asesinada por un policía en un hecho, entre comillas, accidental. Y empezamos a investigar y descubrimos una historia que nosotros mismos estamos impactados de todo lo que había detrás, a tal punto que las hijas de Sonia habían estudiado en la misma escuela donde estábamos haciendo la investigación. Nuestra vecina Sonia Colman vive en la memoria de quienes la recordamos como una luchadora. Reportó para Farco Satelital Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.